Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit i benvinguts una setmana més a Metal Vortex, en un dia que em sembla que és 29 de març o 29 pràcticament d'abril, ja no sé per la temperatura si és un dia o un altre. Realment estem tenint un hivern bastant càlid. Moltes vegades haguéssim desitjat això, tenir unes temperatures així i disfrutar. O sigui, això per dir alguna mena seria una crida. A partir de l'any que ve, i si seguim igual, al març podem començar els concerts de metal a l'aire lliure. I si no, doncs es tancaríem un altre cop aquí, a l'emissora, a Metal Vortex. Així és que comencem la nostra programació. Bona tarda, bona nit, xavals. Bona tarda, amic. Bona nit, Sergio. Amic. Bona tarda, amic. Bueno, pues nada, amigos, vamos a comenzar con un tema de actualidad. Los Wasps tocan el sábado con su concierto 40 aniversario. Ya os puedo decir, amigos, que el que no tenga la entrada y fue el 30 aniversario, no, a lo mejor no es estrictamente necesario que vaya, porque va a ser exactamente, más o menos va a ser lo mismo. Pero con 10 años más. Pero con 10 años más. Y 10 kilos más. Y 10 kilos más, pues sí, porque el amigo Blacky, y es verdad que conserva el mismo ropaje más o menos, sí, botas sí. blancas, y simplemente ha cambiado bueno, lo de 30, la camiseta 30 y con un bolígrafo 40, ha puesto 4, ¿no? Ha puesto un 4. Encima es lo que le ha sobrado del merchandising del 30. Porque... Es difícil retocar el 3 al 4. Sí, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ahora corta y pega. Con tipex. Porque creo que llegó a tener también la camiseta del 35 aniversario y también era la misma. Sí, o sea, probablemente. O sea, ya. Vamos, ahí el amigo Blacky, uno de los tíos que yo creo que... mejor decirla. Que está más entusiasmado con tocar. Es el típico tío que... A veces dices, este hombre, no sé, no le veo muy motivado cuando, ¿sabes? Este tío ya lo hace por trabajo y tal por y cual. Por rutina. A ver, toca la de Animal for Like Abyss. Sí, sí, al final. Sí, Animal for Like Abyss, que depende cómo le dé la cabeza. Parece, a veces la hace entera, a veces la hace la mitad. Es un tema obsceno, ahora toca que sí que hay que provocar, mañana que soy cura, que mis padres eran cura y cómo es posible que yo hubiera compuesto esa canción. Bueno, estos bueno. temas que tiene nuestro amigo Blacky. Y nada, bueno, vamos a poner un tema que por supuesto no van a tocar. Que es de The Last Command y que bueno, que nos gustaría que tocaran temas un poco más extraños, pero bueno, otra vez será. Supongo que para el 50 aniversario ya veremos, ¿no? No sé, pues, si llegamos, si llega él, exacto, si llegamos nosotros. Si llegamos nosotros. Pues nada, pues aún las entradas no están vendidas, ¿no? Que decían hace un mes. Hace dos meses que eran las últimas. Eran las últimas y sigue siendo las últimas, ¿eh? O sea, es sábado, ya sabéis que depende del vermut. Depende del mermú, puede ser que haya se lancen o exacto, o se lance no. Con la típica frase de que a que no hay huevos, a que no hay huevos, ¿no? Bueno, pues nada, vamos no hay huevos y la contestación es sujétame el cubo. Bueno, pues ya sabéis, chavales, si no queréis ser aguas, no salgáis de vermú. Pues nada, vamos a poner un temita que se llama The Widowmaker desde el The Last Command del año 85, coño. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí tenéis a los Was, este tema no era el sábado y muy pocos, ¿no? Del Last Command. Del Last Command, pues las dos, las dos clásicas, Wildchild y Blind in Texas, ¿no? Sí, más o menos lo sabes todo el mundo, sí, las que van a tocar. Sí. Y está más claro que el agua. ¿Vais a ir o qué? Sí, sí. Ah, qué guay. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otro, seguimos en Estados Unidos y vamos a poner un temita de los Twisted Fucking Sister, de su LP, digamos, más denostado, que es el Off If Osaker. Un LP en solitario de Dee Snider. Bueno, ¿no? Un LP que en principio debía ser un LP en solitario de Dee Snider. La banda, los Twisted Sister, después del fracaso de Command and Play, tenían muchísimos problemas internos. De hecho, se dice de que este disco posiblemente no lo grabaron ni los músicos del grupo. Bueno, no sé. De hecho, cuando llegaron a tocar de gira, pues solo en algún sitio llegaron a tocar alguna canción de este disco, porque dice que les traía muy mal rollo. Lo que sí que es interesante es que en las redes, que sepáis, que existe, porque este disco es que suena muy flojo, suena flojísimo. La producción de Bob Hill. La producción de Bob Hill, de los Rat, es que los hunde, tío, pero en la miseria. Existe en YouTube, pues en las demos del disco, y te salen 20 canciones, salen muchas más, ¿eh? Y la verdad es que el sonido, son demos, no estaban acabadas, pero sí que es verdad que el sonido de la guitarra era otra cosa. Era otra cosa y, bueno, es un detalle interesante para el que quiera, pues, un poco, pues yo qué sé, rebuscar y tal, ¿no? Con un gran sonido, ¿eh? Está de puta madre. Bueno, vamos a poner, yo creo que el único gran tema que tiene este disco. Después, bueno, es un disco entretenido, las cosas como son. Pero yo creo que tiene un gran tema, que es el tema que abre el disco. Vamos a poner el Love Before Sake de los Pitchfork Sisters y el tema Wake Up. Together we're strong, together we stand. Bueno, deciros, amigos, de que, siguiendo hablando de este disco, ellos hicieron un mes de gira y se separaron. El Ramadán, metálico. Iban a tocar en Europa, no en España, y se suspendió antes, pero que sepáis que de ese mes de actuaciones que hicieron, existe un concierto entero en YouTube, que es interesante, y se ve bastante bien, que lo sepáis. Estoy viendo aquí grandes temas como One Bet David, y Hot Love también, uff. Muy buena, tío. Sí, me acuerdo. Iban a hostias, el grupo, pero a hostias, Venga, Miguel. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacerlo también con un clásico. ¡Ay, ay! Hoy cumple años, ni nada más ni nada menos que el Blackout de los Scorpions. ¡Anda! Se publicó el 29 de marzo de 1982 y obviamente pues es un disco que todos tenemos en casa. Lo que pasa es que ningún veo lo que está escrito, ¿no? Y te deja ciego, sí. Ningún veo lo que está escrito. Yo no, porque estoy mal amendado a la vista. Sí, para Blackout, coño. Y bueno, pero ya. Yo también estoy en Blackout, o sea, ya estoy con... ¿Quién no está ciego los sábados, verdad? Esa sensación de yo Blackout, antes, ¿eh? O los lunes. Aquí no tienes que ver, aquí cada vez que leemos algo, el que no se quita las gafas se las pone y el que no, pues ya no palpa. Ni las lleva. Hay uno que palpa y que ¿Qué hace? Pues es una sorpresa. ¡Oh! ¡Sí! Póntela. Acaba de David sacar un estuche con unas gafas. Del Mickey. ¡Hombre! ¡Hostia, tío! ¡Qué grandes que son! ¡Y qué bellos! Pues estoy pidiendo todas las arrugas. Venga, macho. A tricotar, abuela. Se ha quitado nos hemos quitado el velo y nos ha sentado fatal, la verdad. Bueno, pues eso, que nos ha sentado fatal. No, joder, cada vez que tengo esto puesto. Bueno, pues nada, ¿qué decir de Blackout? Vosotros todos lo tenéis seguro y lo habéis escuchado mil veces. Sí, bueno, a ver, para muchos es el mejor disco de Scorpion. Bueno, para mí tiene las canciones más heavy, también tiene otras que no tanto, pero sí que es verdad, ¿no? Yo creo que el Love as Fierce as Thing quizás sea más completo, pero desde luego, pues con Blackout, con Dynamite... Que, no Wild Like You... Sí, bueno, esa es menos cañera, pero sí que el riff es, el sonido y el riff... Es muy Stingers esa canción. Es muy guapa y... Vale, es un gran disco. Es un gran disco. Vamos a poner Dynamite. Para mí el mejor de Scorpion. Para mí, vamos a poner el Dynamite, que es una canción que no suele fallar mucho. Obviamente, últimamente en directo no tiene el gas que tiene en la versión original. ¿No? Sí, que la tocaron. Vosotros sí. En la última no lo sé. La última vez que Stinger, los vi yo sí, sí que la hicieron. La tocaron, Además, al final, me parece que cierran con... Aquesta cançó va tenir una explosió increïble, si veieu el vídeo de... The World Wide Life. Sí, no. Yo me quedo con la versión de World Wide Life. Es mucho más bestia, Es muy cañera y tal. Muy cañera, pero, muy salvaje. Pero por eso... ¿Quién diría que son Scorpion, Claro, ves ese directo y lo escuchas ahora en directo... Aquell directe li va costar més d'una guitarra a un senyor que estava por ahí, que es deia Rudolf. Li va costar més d'una guitarra que directa. Fer el mateix, tirar la guitarra i tornar a tocar. I... Li va costar més d'una guitarra. Bueno, yo conozco uno que le decía, bueno, el Sasso, que ese tenía un numerito, se subía a la barra del bar, y empezaba con el numerito, ¿sabes? De este, de lo que hacía. Pero con la guitarra, pero lo hacía con el cubata, ¿sabes? Con el cubata. Y no se le caía ni una gota, ¿eh? Joder, macho. Pero un movimiento. Hay gente que tiene un talento escondido. Todo el mundo se juega un cubata haciendo gilipollas, ¿eh? Era un numerito de circo, te lo digo yo, ¿eh? Bueno, pues nada, es una canción que todos conocéis, pero ya va bien que repasar de vez en cuando. Seguro que algunos de vosotros hace tiempo que no la escucháis. Así que ahí tenéis. ¡Dynamite! ¡Vamos! Bueno, pues nada, ahí tenéis ese clásico de los Scorpions. De derecha larga, de derecha larga. En plena forma, muy hasta agresivo. Muy complicado para hacer, el Klaus. Hombre, venía... Que sois gente muy enseñada. Ya sabéis que Klaus tuvo muchos problemas de voz y estuvo a punto de perderla. Con Don Dokken, ¿no? Ahí, de hecho, dicen que eran muy amigos, pero ya tenían el Dokken ahí. Pues, preparado, sí, estaba preparado. Estaba en el banquillo. Son muy amigos, pero. Estaba calentando en el banquillo. Pero como tardes un mes más, te quedas sin trabajo. Estaba, ¿sabes?, calentando. Y sin derecho a paro, ¿eh? Bueno, pero Dokken tampoco te ves que sea una voz. Bueno, ya ves lo que ha sido. Si lo ves ahora. No sé, yo por mí, Scorpions, todos estos LPs que han dicho Avance, para mí. Temes, però bueno, i més temes. Però per mi... Lofi Stein i Black Cole, los dos seguidos, esos son... Bah, claro, eso es que es una dupla que ganadora, tío. Brutal. Y en aquel momento pegaba que te cagas. Sí, pegaba, verdad. Y la no portada de Rudolf Schenker, ¿eh? La no portada de Rudolf Schenker. No es Rudolf Schenker el que sale en la siempre portada. Siempre hubo ese es un autorretrato del que mismo que la ideó. Sí, señor. Porque yo también lo he leído. Venga, Pep. Pues bueno, amigos, pues como siempre aquí en Metal Vortex, siempre apoyando a las bandas locales, pues ahora os traigo una banda. A la banda que está en el local. Esta vez desde la ciudad de Alicante. Muy local. De la ciudad de Alicante, pues fundada en el 2013, con músicos pues ya bastante experimentados por la zona de allí, pues haciendo un groove metal con algún ramalazo hardcore. Y esta banda ya con dos álbumes de estudio y uno EP en el mercado, y con bastante buena aceptación. Yo traigo un tema del último sacado en el 2021, llamado el LP El Renacer, con el tema Reiniciar. O sea que sin más os dejo a Halo Metal Band. Muy buenos, una banda a tener en cuenta para todos los fans del grunge metal. Y con toques de hardcore. Halo Metal Band, chavales. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta poderosísima y gran banda de Alicante. Halo Metal Band, banda, pero amb una tralla espectacular. I m'agradaria inclús saber, diguéssim, on han registrat això, perquè el so és... Ja, mira, quan... És molt luxós. Ja, després ho miro i parlem d'això. Halo Metal Band, para los grandes amantes de la caña burra. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, pueblosito? Bueno, pues nada, vamos a poner también un disco que cumple 31 años, un poco de Polvo de Ángel para animar la fiesta. Hablamos de uno de los grupos que ya hemos puesto más de una vez y que, en mi opinión, pues eso, marcó un antes y un después y una gran influencia. Hablamos de los Faith No More, los americanos Faith No More. E incluso algunos los declaran padres putativos del new metal, de Korn y tal. O sea, que bueno, son pepes. Algo, ¿eh? Te lo explico después. Vale. Pues, sí, las iniciales de padre putativo, Pepe. Ah, vale, va. Ay, Ángel, tío. Es que por eso a los José se le dicen Pepe. Claro. Bien. No sabía, fíjate. No, yo te lo explicaré después porque no. Sí, continúa. Vale. Pero tú eres Pepe, ¿no? Sí. Bueno. No, es putativo. Bueno, y a todo esto es que, bueno, estaba viendo una serie que os recomiendo, si no habéis visto, la de Chaquetas Amarillas, Yellow Jackets, que estrena una segunda temporada y que realmente me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y me ha inspirado este tema. Pirateado, ¿no? Bueno, vamos a decir que no oficial. Y vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, muy dinámico, es Be Aggressive, hombre. ¿Vale? Con unas colaboraciones también estelares en los coros y con un mensaje final muy, muy, muy directo. Y estoy convencido de que la Eurocopa de 2008, que ganó Luis Aragonés con la selección española, ya sabéis, el equipo de Puyol, del Niño, de Chet Fábregas, ¿vale? Era de Xavi. De Xavi, les daba esa consigna que está incluida en esta canción, esa consigna, esos valores para conseguir el triunfo. Estoy convencido. Y de hecho fue un precursor del coaching, Luis Aragonés, ahí lo dejo, precursor, a su manera. Y bueno, vamos a dedicar este tema, este Be Aggressive de Faith No More, a un oyente con poca fe, pero con alma de animadora. A. Marín. Faith No More. We'll be right back. tú siempre escuchas. Ganar, ganar y ganar. Ganar, ganar y ganar. Ganar, ganar y volver a ganar. Eso. Tú siempre escuchas unas, de las pitjors cançons del álbum, más curiosas, ¿eh? Siempre. A mí me parece un tema claro, tremendo, pero tremendo, y insisto, si ves aquella serie también este tendréis por qué, y esa conexión mucho mejores que y esa conexión con Luis Aragonés, con el inventor del coaching. Yo pienso que es tremendo. Y el mensaje final. Claro, porque no lo has escuchado. Pero el mensaje final de las animadoras de lucha, adelante, lucha, gana. Pero, eso es tremendo, es tremendo. Es, bueno, es lo que digo de la canción Escoros. Lo del coaching tendrías que explicarlo también. Bueno, a mí de vez en cuando me viene un papanata de estos y te come el coco, ¿sabes? El tres cosas. Antes que dijo, y por esto vas a cobrar, pues no me lo creo lo que me estás diciendo. No, y a mí, eso del coaching, no me es como me va a ir a la borrachera, digo, no te escuchen para dormir, quédate al carrer. Y eso que ha dicho al principio, que no iba a decir nada. No puede evitarlo. Ponte las gafas, tío. Sí, bueno, fuera de antena hemos explicado lo que significaba padre putativo. Sí, curioso. Bueno. Hay que leer la Biblia, hay que leerla más. O sea, ¿te has leído The Holy Bible o eso no? No, he escuchado el Holy Diver. No, mentira. Tú has leído el Bible Back. ¿Eh? No, Bible Black. Black. ¿No? De Heaven Angel, ¿no? Sí. Bible Black. Buena. Esa es la que buena, buena, buena. Que bueno, pues deseamos de Pares Putatius, de Expósitos y de Paters Comunicators. Vamos al telón de acero, ¿no? Y de Paters Comunicators. Marchem al telón de acero. Que cree que Partus bastante bien conegut. Es una iglesia del metal. Hostia, los Metal Charts. Metal Charts, que acaban de... El nuevo tema. Que ens vindrà, com a single del nou LP, que és Congregation of Annihilation, que sabeu que des del 2018 que no treuen LP, no? Jo crec que no, En això crec que no s'ha afectat, Sergio, sisplau, calla't, vale? Lo meta xulo. Ara ho mires, des del 2018, sí. Después va a venir la pandemia. Esta vez, toda la historia. Sergio, se lo ha estudiado para que no le metas caña. No sé. Bueno, pasará igual que las de la semana pasada a Mal Ángel. Venga. No sé. Con su hermano no te metas. Yo sé que alguien lo va a mirar si es el. Desde el 2018 no sacan ningún álbum, pero bueno, yo creo que no, Pero bueno. Pues mire, tú fíjate en el título: Congregation. Pero si te lo has mirado, si te lo miras sin gafas, puede ser. Congregation of Annihilation, ¿no? Tú podrías traduir Congregación. De aniquilació. No, és el número 13 en la seva trajectòria. Però aquesta penya suposo que són una mica, com es diu, supersticiosos i no l'han volgut titular 13, que seria la mena més fàcil. No, saps que només queda un membre, diguéssim, original de Metal Church. Sí. El Kurt queda... Vanderhoff. Exactament. I que el fitxatge del seu cantant, que canta com la hòstia que copia de Dark, aquí, que es una brutalidad. ¿Sabes quién es el mateix cantant? Sí, de los de Manowar. De Ross de Vos. Mar López de Ross, sí. Que está, ahora lo conocemos. Primo de Super López. Con Ross de Vos. La semana pasada van presentar un gran cantant, y a ti también. Ahora, esta semana, seguramente presentaré a dos. Aquest es un de las otras. Porque, fíjate el tema, a mí me ha arribat, diguéssim, ya, aquest tema single, me ha arribat, escoltat més, m'ha arribat, però a dins del tot és un gran tema de Metal Church que es demostra que torna cap al passat, un estil de Dark però més avançat. Aquí teniu el tema Pick a Ghost and Pray, el darrer single de Metal Church. Sí. De Dark mola, Doncs aquí teníeu aquí la música... Bon tema, David, bon tema. La música del Metal Church, que m'ha sorprès. L'acompanyament de bateria, que sempre parlo de que falten bateristes, de que falten baixistes, crec que en aquest cas els senyors de Metal Church han aconseguit. I l'altre tema que he escoltat de Metal Church, la veritat és que encara està, diguéssim, por ahí, l'àlbum... que no acaba de sortir, no acaba de sortir. I... Bueno, no acaba de sortir perquè sortirà el 26 de maig. Exacte, correcte. Ho tenies, ho anaves a punxar. Ho anaves a punxar. No sortirà per tu, eh? Ho anaves a punxar. Oh, oh, oh. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Estabas haciendo lenteja a ver si salía o qué? El disco. Lenteja, que hay mucho hierro ahí, ¿no? Doncs no sortirà, però sí que hi ha uns avançaments, mena piratillo por ahí, que sí que ho podeu escoltar. Vaya, vaya, estàs controlando tu... A veure, el single... El single es, de que s'ha controlat la gafa. Exacto. A veure, claro, ara ve. El single arriba, lo que pasa que els altres temes, pues sí que és veritat que tu has d'anar buscant una altra cosa per avançar. Suposo que d'aquí abans del 26 faran un altre avançament i ja està. No he volgut avançar-lo perquè és el single que s'han enviat oficialment, doncs és el que punxem. En aquest cas, persona... Cuyunut. Bueno, Sergio. Fantástico. Bueno, pues nada, vamos a continuar con Rock Patrio, ¿eh? En este caso, bueno, Rock, en este caso el grupo más espídico y más brutal de la historia de España, que son los Muro, ¿eh? Ahora actualmente que Pepe nos ha contado con sus lágrimas, bueno, nos ha contado una anécdota que ha quedado de muerte. Pero voy a hacer una frase. Es que fuera de antena, esto no sabéis, esto es un jolgorio. Tendríamos que grabar lo que sale en los making of, eso. Sí, las tomas falsas, Son mixtas, y son cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, sí. O sea, menos mal que no salen en la antena porque somos gente seria. Eso, menos mal que nos queda Portugal. Somos gente seria. Pues nada, pues vamos a poner el primer disco de estudio que hicieron los Muro, ahora actualmente se llama Mura, ¿eh? No. El primer disco de estudio. Cantar una mujer, ¿no? Sí, y están aquí al Cameca del Festival. Y tocan en Horta, ¿no? En la fecha de Horta, con Horta, octubre, con, sí, el Pina. En septiembre. Con Carlos Pina, de Tronero, que yo voy a intentar, ya lo digo en exclusiva, Exclusiva. Voy a comer con él. Exclusiva. Voy a comer, ya veremos. ¿Qué vas a comerle, qué? Exclusiva. Tengo un contacto que... No sé si alguien se quiere apuntar ahí de tal, pero que... Si paga él, me apunto. tú le dices que son catalans. Si me ha dicho, si nos lleva... No, vamos a ensamblar a comer. Digo, no, entonces ya no voy, ¿eh? O sea, pues nada, pues vamos a poner a los... A mí me han dicho que el Pina no empina y que el Spins no domina. Vaya, pues nada, ahí después de esta frasecita aquí de David, que se nos ocurre en 2 segundos, ¿eh? Es un tío realmente impresionante. Qué capacidad de improvisación. Eso estaba pensando yo. Podía hacer monólogos. Pues nada, ¿qué tenéis que decir de los Muro, la irrupción de Muro? ¿Interesante? ¿No interesante? Sí, malos. Los Muro en su momento fueron un cañón de oxígeno al heavy metal en general. Sí, que empezaron a rayar con un directo. La lástima es que llegaron tarde, o sea, sí, porque ya llegaron y irrumpieron cuando ya todo venía de capa caída. Pero fue una verdadera lástima porque realmente dieron mucha caña. Sí, dieron mucha caña. De hecho, fue... O sea, ¿te gustaban? Sí, sí. Además, a ver, teníamos a los grupos clásicos... En capa caída y que no era heavy metal. O sea, Barón Rojo nunca ha sido heavy metal. Obús nunca han sido heavy metal. Ni siquiera Panzer han sido heavy metal. Igual eran... Pero y Muro eran unos que pum, que sí que eran heavy metal y iban un poco más allá, ¿no? Más velocidad, más caña. Las canadas de balas. Si eran trash, sí, eran speed. La imagen también era de heavy metal, un poco más allá. ¿Sabéis que el primer cantante de Muro fue el de Sangre Azul? ¿Lo sabéis o no? ¿No? ¿Lo sabías? Pues no. El Tony era el cantante de Muro. Pues no van a registrar res. No. Ah. Yo me acuerdo del gran concierto que ofrecieron en Sardañola. Need the Speed, desde ya, que tocaban Muro, Kron y Facó, que Kron eran de Valladolid. Pues fue en el pabellón, un pabellón hecho de fútbol sala de Sardañola, el eslogan era Need the Speed, tocaban Muro, Kron y Facó. Fantástico, me acuerdo que fue en enero. Ahora no me acuerdo la fecha. ¿Cómo estuvieron los Kron? ¿Bien o no? Estupendo. Bueno, pues nada, después de aquí nuestro hombre de referencia, Pepe, que siempre nos da muchos datos de los conciertos. Yo supe que di, además de presentarlo, la banda más dura, la banda más heavy, el grupo más duro, se llama Muro. Eso que lo hacía el Mariano Muñiz, que no, lo hacía el Silve, el no, Mariano el, García, Mariano García. No, Mariano García, sí, que tiene varias, que el hombre, pues bueno, que pasa nada. Thank you. doncs aquí teníeu aquesta formació iniciadora. Jo tinc un gran apreci a una persona que actualment està, diguéssim, desapareguda dins d'aquest escenari, que és el senyor Silver. No, bueno, Silver ha dicho hace poco que se que vuelve a retirar. Sí, se retira por... Se retira, sí. Que... Bueno, tenía ya, tenía una gira hecha, tenía que hacer CD ya... Bueno, Miguel... No, seguro que te me las cayó. No, pero ¿alguien piensa que Silver se va a retirar? No sé, yo para mí es una... No, dice que tiene algún problema... Bueno, pues ese es el típico tío que va a morir siendo un metálico. Y ese le gusta estar encima del escenario. ¿Cómo se llamaba aquella sala que estaba...? Es un animal de escenario. Aquella sala que estaba en la calle Olcinellas de Sants. Que era antes de Pureta, que tenía dos plantas. La Rainbow. Rainbow. ¿La Rainbow era? No. Radera las Cucheras. No, al carrer Olcinellas, que vais así... Radera las Cucheras. Pues ahí también vais a ver a Muro. A Rainbow. La Rainbow. Que era una discoteca de Bale, de Yayos. No, sí, no, sí, parlem de la mateixa, doncs. La Rainbow tenia l'última planta, que eren tres, que era la banda de dalt, vídeos, la banda de baix, concerts, i la banda mitjana era així com mirant el centre. Pues pot ser que sigui la Rainbow. Mirant el centre. Pues pot ser que sigui la Rainbow. Era la Rainbow, darrere les Cotxeres de Sants, plaça de Sants, enfront, on està la casa Ocupa, una mica més endavant, a la dreta. Hi havia una bodega, no? La Rainbow, sí. Havia una bodega d'esas... Amb un carrer que fa baixada. Després fa baixada. Sí, i va ser cap a l'església de Sant Medí. Està a l'esquerra estava. L'església de Sant Medí, just. Enfront, sí. A l'esquerra. Allà estava, la Rainbow. Llàstima de sala que va durar poc. Acá hi vas veure també a Poliano. Sí. Exacto. Sí, ahí vas veure a Poliano. Sí, sí, sí. Son de los pocos, porque no había gaire gent. De los pocos que ha visto a Poliano. Bueno, yo lo he visto en Balaguer, que fue un concierto que un colega mío subió a cantar con él y todo. Para que veas tú. Estarían invitados. Nos vamos hasta arriba, pues también. Bueno, pues ya está. Balaguer al lado del segundo. Venga, Miguel, hasta arriba. ¿El listado de conciertos son los que habéis ido? No, seguid, por favor, es muy interesante. Es muy interesante. Todo el mundo lo quiere saber. Vamos hasta arriba. Pues vamos a seguir y ahora ya lo hacemos con Dino Gelusi, que ya todos lo conocéis, flamante nuevo. Nuevo miembro de White Snake. Bueno, no, miembro, no sé si decir, hasta tres conciertos. No sé si decir nuevo cantante o qué coño hace allí, pero no sé. Fue muy raro lo que para. Bueno, pero ha estado tres conciertos porque tuvo que suspender la gira Coverdale por todo lo que pasó. Pero bueno, que no se sabe si está retirado este hombre, ¿no? Ya, estaba allí. Y también, bueno, cantante. Vamos a ver el tiempo. Exacto, y todo el tiempo, esto, sobre fresco, todo, ¿eh? Joder, qué humedad que hay en esta mierda de sitio. Qué asco. Espérate, lo que nos viene hace encima, mucho humedad. Tú que babellas mol. Tú que babellas mol. Hace mucho humedad. Bueno, Ángel Navires, así que tú también babellas, ¿eh? Estaba hablando de Dino Gelusi y eso, bueno, aparte, lo último que ha hecho, también está como el Romero, ¿eh? Sí, que va pillando por todo. Lo último que hizo el disco del solitario de Michael Romeo, el cantante de, o sea... ¿Guitarista de Symphony X? De Symphony X. Y bueno, y ahora va a hacer ya su propia, ha conseguido una bandita y va a hacer su propio disco, ¿no? Un disco que se titulará Ring of Vultures. Y que ya ha sacado un adelanto que se titula igual la canción, Reino de Vultures, Reino de Buitres. Atención. ¿Cómo se dice Buitres en inglés? Se escribe Vultures. Vultures. Vultures. Ah, Vultures. Sí. Joder, Vultures. Vultures. Wondermore. Y ha hecho un vídeo. Eso y... no lo has pillado en el Larousse, tú, ese Larousse, ese que lo tienes todo pegajoso. Y bueno, el toma enciclopédico. Y que nos visitará en gira este abril, el 26 en la RAS 3 de Barcelona, el 27 en la sala Lo Intento de Zaragoza, me gusta el nombre. Anda, Lo Intento, vaya. El 28 en la... pues anda que está, la sala La Siesta de Burgos. Joder, vale, la gira, colega. Y la cosa es que esta peña fue un metal muy aburrido. Y el 30 Urban Rock la de Vitoria. La Siesta, Lo Siento, la verdad que una en la sala me meto. No, o la de Soria, la de la sala Torrent, ¿no? Una sala de fiestas que se lleve la siesta, pues no sé. Está, ¿no? Muy bien, me gusta. Pero sí, bueno, está bien, el bar, ¿no? Rilete, ¿lo conocéis? Bar, sí. Rilete. No, sí, pero sí, el bar Tolo, sí. Y el bar Bud. Barbudo. Y el bar que hay ahí en... Y el bar Piturik. El Campoya, ¿habéis ido a Campoya? Muy bueno, muy ¿habéis bueno. ¿Habéis ido a Campoya? ¿Os han dicho lo de la broma del jabón? Y bar Manolo, ambiente selecto, está en mi barrio, ¿eh? Ambiente selecto, lo pone, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlo y seguimos con los chistes luego. Bueno, y además de las fechas que he dicho, el 7 de junio en el Toro on the Rocks, ¿no? Que es el previo al Z Festival. Así que tiene una gira extensa por la península y supongo que por Europa también. Así que nada, ponete el tema y de mientras nos vamos a la sala mixta a contarnos chistes de este. ¿Qué sale por Frontiers? ¿Sale por Frontiers este disco? Digo por el Sera, que igual ha metido mano ahí. No lo sé. ¿No? Vale. Venga, ahí tenéis. Reino de buitres, reino... We'll be right back. Bueno, sonido fantástico. Fatal final. Asimilao. Y si usted en reggaetón, asimilao. Bueno, no vamos a hacer ningún comentario a esto. Luego, en el comentario, por suerte no emitimos. Has cantado analmente. Por suerte no emitimos en directo y esto lo cortaremos en la emisión de. No, es para la hora del karaoke posterior. También podría hacer en plan, soul, yo sé. Oye, bueno, dile a los de la Senia que voy a la Senia, sí. La semana que viene. Pueden conocer, ¿eh? Iré al bar, ¿eh? Al bar El Mueble, ¿no? ¿No? Habrá algunos. No, ya no quedan atrás. Bueno, pues nada, solo decir eso, que espero que os haya gustado este rollo de Jelusic. La verdad es que. ¿Dónde es el este tema? Tipo? Nunca lo sabía. Sí, ¿no? Tiene ascendencia de. Bueno, está claro de que no. No sé. Pero no contestas. ¿Por ahí, dónde? ¿Cómo se nota que eres medio político? Porque no lo sé, te lo digo, no lo sé. Y por eso, para decir, me lo podría inventar como otro. ¡Hombre! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! El David siempre tiene respuesta. ¡Exclusiva! El David nunca te da. ¡Exclusiva! ¡No! Yo si no lo sé, no lo sé. ¡Uy, Steve Bellén, cabrón! Madre mía. Bueno, pues es igual. Fíjate que funda más chula lleva. Que funda más chula. Nada, que eso, que este rollo así, que el sonido es muy bueno y rollo así... Tienes que parar las gafas con la taja de vino, lo sabes, ¿no? Mientras que no se ponga el traje de lobo. Muy bueno aquello, muy bueno. Disfraz de Lobezno ese. Pues bueno, amigos, pues ahora seguimos con el tema que he puesto antes. Seguimos con el groove metal. Pero ahora con una banda de... ¡Casa Nostra! Una banda de Casa Nostra, concretamente desde Figueras. ¡Anda, que anda! Fundados en el 2013 y con dos EPs y un larga duración ya sacado en el 2021. ¡Los Valís! El llamado Éxodo. Que ya esta banda pues mezcla un poco el groove metal, mezclando también un poco la electrónica. Pues a mí me parece una banda bastante interesante. ¿Cómo se llaman? ¿Éxodo? Se llama, el grupo se llama Erio. Ah, vale. Porque había una banda vasca que se llama Éxodo. O sea que no, es el tema del último EP, ya como editaba antes, de metal 2021. Y bueno, aquí os traigo un tema de su último trabajo, como he dicho antes, llamado Éxodo, con el tema Después de la lluvia. Sin más, os dejo a Erio, una banda interesante. Venga. Erio, desde Figueras. Ahí. Las gotas están al caer, como tú. caminando por dos mundos paralelos, girando siempre en el mismo sentido. Agua y sangre, olor y humedad, tierra que me absorbe en la soledad. Mi realidad, mi fantasía, son dos campos de batalla permanente. No quedo solo, gritando al vacío, que vengas a mí, por favor, que vengas a mí. Las gotas están. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda desde Figueras llamada Aerio. Una banda, como he dicho al principio, interesante, mezclando este grunge metal con un poquito muy bien, de electrónica. La verdad, muy internacionales. Sí, muy internacionales. No, a mí no a mí me parecieron un poco, pero llamarlo de alguna manera, un poquito a los Fear Factory también. Sí. Tenían un estilo. Que, por cierto, ¿te gusta el nuevo cantante o no? No lo escuchas, sinceramente. Lo pusimos la semana pasada, en italiano. Tengo lo antiguo de Fear Factory, que eran cuando eran un poquito más poderosos. Aquí ahora lo último, sinceramente, ni lo he escuchado. Y también me resulta muy parecido este grupo aéreo al LP Confrontación de Cthulhu. Los Cthulhu. Tienen un... También usted, ¿los Cthulhu existen o no? Sí, sí que existen, sí. ¿Eh? El otro día estuve hablando yo con el cantante, el Willy. No, y siguen dando cera, en cantidad. Y tiene un documental también. Han estado Bultán para España y ahora tendrán algún concierto por aquí, me dijo. No, tengo un buen colegio con el Willy, buen tipo, ¿eh? Yo creo que es muy interesante de que ahora las bandas, los grupos, puedan, con un presupuesto ajustado, de gente currante, como todos nosotros, se puedan meter en un estudio, ¿no? Y puedan, pues eso, tocar sus instrumentos y sacar un sonido pro, ¿no? Un sonido muy bueno, y más bueno que muchos discos pro de hace tiempo, ¿no? O sea, y eso es muy, muy interesante. Lo que pasa es que a lo mejor eso también hace que se aglomere demasiado el mercado. O sea, todo el mundo puede sacar algo. Igual el problema cualquiera. Igual el problema después también es el directa. Que además escuchabas un LP y decías, eso suena rock. Y cuando sonaba en directa decías, hostia puta, tío. Ya, vaya guitarra, claro, tío, vaya hostias. De todo este tipo de sonidos que, sí. Claro, depende de dónde igual, toques... A que te igual es involutivo, que no acaba de show y dios, aquí falta. Entiendo lo que quieres decir. Ahora puede ser que este tipo de bandas suenen mejor en el disco que en el directo, mientras que antes, como el disco suena como una mierda, bueno, escuchas en directo y dices, hostia, no veas, ¿no? Esta peña. Hostia, Candemore, ¿eh? Candemore. Qué bueno, ¿eh? Eso que me ha salido. ¿Recuerdas ese? Candemore, ¿eh? Ese tiene un nombre, y era chiquito la calzada. Bueno, el gran. Venga, chiquito de Metal Vortex. Pues nada, vamos a poner un grupo que está saliendo mucho, con muchísimo protagonismo en el grupo de WhatsApp de los hermanos Ruiz. Y hablamos concretamente de los Queensryche y concretamente de Geoff Tate, que tiene un show ahora en el mes de mayo, ¿no? En horario torrero, ¿no? A las 7 o a las 8 de la tarde. ¿Qué día es? Sí. ¿Lo sabéis? ¿Eh? Acabas de picar Miguel a Queensryche, ¿eh? Lo tengo. Dos horas y media. Te lo pasé, concierto. Sí, pero es que son 2 horas y media de concierto. Es un domingo. Y tocando dos. Y entonces hará horario. Toca dos discos y más temas. Horario ¿Y infantil. ¿Qué discos son? A ver, que lo sabe. Bueno, Race for Order, El Empire, y acá con Queen of the Raid, Eyes of Stranger y más sorpresas. Que depende cómo se anime, toca más, ¿eh? Bueno, al ser domingo, igual si tiene. Yo tampoco que no sepas, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero si tú teletrabajarás. Yo, pues si me lo apaño, hago que sí, que el lunes teletrabajar. ¡No sigas! ¡No sigas! O directamente no trabajaré, oye. Bueno, pues eso. Igual me hago daño. Pues yo me pido la baja, ya sabes. ¿Eh? Sí. Hay varios shows en internet con conciertos de esos Geoff Tate en solitario, en clubs, en baretos, o sea, con las terrazas y tal, con las parejas allí tomándose un cóctel. Sí, perdón, y suena realmente. Puertas a las 7 y empieza el show a las 8. ¿Y en qué local? En Ramatás. Ramatás, el 1. El 2. El 2, el 2. Vale, vale. Pues sí, muy interesante. Bueno, pues eso, y que eso, los que no lo seguimos mucho y tal, pues realmente he de reconocer que suena, canta muy bien, canta muy bien. Está un poco tocino, que eso ya me lo esperaba, ¿no? El Geoff Tate, pero realmente canta muy bien. Canta. Bueno, ¿tú no sé. ¿Tú no corazón, no sabías? No. Sí, tuvo hace poco. Una otra. Las tres válvulas de siempre. Mira, aprofito, una otra. Ah, es otro de los famosos que también tienen una bodega de vino. No, y ¿sí? yo profito ¿cómo se llama? Junto con Benichetti y no sé qué. ¿Ah, sí? Sinceramente no lo vaya, sé. Vaya. Sí. Bueno, junto me refiero, no lo han hecho juntos, me refiero que Benichetti también tiene su una bodega y tal. Aprofito per dir a una altra persona que li ha donat un altre atac al cor, no? El Blaise Bailey. Sí, ara pondré un tema. Ah, de Blaise. Vale. Blaise ben necessita un capítol. I per mi sembla estrany que... Tu també tienes una bodega de vino, ¿verdad? Sí. David, ¿eh? Però de cartón. Edició... No, lo meu és edició limitada. És limitada perquè el trepitjo amb els meus propis peus. Que sepáis que David es una de las pocas personas que hay varios por aquí por coordinar Rolando que tienen la mitad del estómago con el pozo ese de, ¿sabes? Como el gasoil barato ese, ¿sabes? Que te se queda la los taninos dentro, los taninos del, ¿sabes? Vino. Entonces a veces cuando tienen que giñar, pues les cuesta. Y Ángel, Jeff Beck, me extraña a mí que no hayas pensado en él. Jeff Beck. Jeff Beck va a morir la semana pasada, dime que era, mientras estaba en mi meeting. ¿Qué dices? si hace meses que... ¿Qué dices, tío? Claro, me está llegando a decir pensar tan bello. Vamos a dejarlo, por favor. Bueno, pues nada, pozo. Vamos a recuperar no confundas a la de vez. Su megadisco Empire, ¿vale? Cuando que tocaron en el Rock in Rio también en el año 91, gran show aquel con Megadeth, Faith No More, Guns N' Roses, cuando lo eran aún. Pues eso, ese tema título, en directo desde Hammersmith Odeon, son en directo con un sonido cristalino. Tremendo, con Scotty de la batería, y también con Chris también de las guitarras. Con todos vosotros, este Empire tocando Chris Wright's Empire. Yeah. The Empire! Calla. Bueno, estem al 107.2 de la FM, som Ràdio Espai, som Metal Vortex. I d'on ja ens sabeu, escuchen? Els dimecres de 8 a 10 de la vespre amb vosaltres. Ara mateix també estem emitint a través de Assalto Mata Radio Rock, 60 i pico d'emissores relacionades amb el rock i heavy metal online. Assalto Mata Radio Rock. Els dimarts també estem emitint a Ràdio La Sénia, que Sergio visitarà properament. Exacto. I si jo vols et presento a la persona que està allà i vas a visitar a ell, segurament estarà encantat de conèixer una persona d'aquí de Metal Vortex. Tenim, no, bona, tenim bona fama allà. No em xuris el cap ordenador. No te lleven los ordenadores, ¿vale? No em xuris el cap ordenador, que es van deixar sense programació dues setmanes. Allà. Aritz, Aritz. Broma les justes. Aritz, et presentaré a Aritz, si vols. I això, bueno, algú té alguna cosa a dir? No. I si no, que calli per tota la vida. Bueno, la resta del programa només parlo jo. És un domingo, 8 de la tarde, lleguéis a las 11 a casa. Hostia, tocante cul aquí. ¿A cuándo? Hostia, el 22 de junio, nen. ¿El cul de aquí? Hostia, el 22 de junio, tío. En Ramadán, ¿no? Exclusiva, exclusiva. Sí, supongo. Bueno, pues anem cap a Estats Units amb el descobriment també d'un altre nou vocalista. D'un altre nou vocalista, també hispanoparlant. Me voy. I que, bueno, penso que la formació aquesta formació que es diuen Savage Grace. Ah, sí, esa gente son de la vieja... Correcte, Savage Grace. De los 80, sí, sí. Primer EP, el 85, increïble. Segon EP, el 86, bastant més fluix. I a partir d'allà, el guitarrista, fundador i l'única persona que segueix a la formació, que és Chris Longe, guitarrista, va prendre la veu i va prendre la guitarra. A partir d'allà, splits, singles, compilations i històries, des del 85, des del 86 fins al 2022, finals del 2023. Vamos, que solo queda, no? Sí, només queda ell. Només queda ell. I ha tret uns grans fitxatges, la veritat. Aconsello el LP de l'any 85, si el vas escoltar o no el vas escoltar. Sí, jo és que ho sé. Sobretot per tu, Master of Disguise. Sí. Aconsello aquest LP, sobretot. I ara han retornat amb dos temes que de moment, amb Massacre Records, amb dos temes que de moment tenen oferts per les redes socials, amb el seu videoclip oficial i tota la història. I m'agradaria que escoltéssiu. Escolteu aquest tema, tal com està. Autonomon. És on sabeix Grace. Això què és, Grace. Para dedicar a Autonomos? No ho sé, si sí que sí. Autonomon. Automaton. Penso que és automata, no? Ponte la gafa! ¡Que te ponga la gafa, coño! A cascarla, nens. Oh, Excelente, excelente, esta gente. Ah, vale, un buen regreso, vale. Le apretan aquí un ya... poco los, le apretan los calzutets, ¿eh? ¿A qué toma? No, es una pura pasada. El cantant aquest, i no trobat referències d'ell, no, no diguéssim, trobar, de bandes anteriors. Ah, vale. I us dic una cosa. Mariposa. Aquesta penya són de Califòrnia, una extensió supergran. Santa Mònica. Santa Mònica. Ens entrem a una de les ciutats de per allà. Ara, imagina't el nom d'aquesta formació que s'anomenen Savage Grace i que el, aquest darrer LP... Arranca. Després de... Bota les gafes, tio. Després de molts anys... Després de molts anys es diu Sign of the Cross. Què significa? Signos de la Cruz. Claro, el signo de la Cruz. Sign of the Cross. Qui va participar... O signo en la Cruz. Qui va participar... A qui us pot recordar Sign of the Cross? A Maiden. The side of the cross. Hòstia, claro. Madre mía, però què... Però a veure... On vull arribar? On vull arribar? La proposta del nom és un tio de Califòrnia que primer va muntar una formació que es deia Queer Riot i després va ser proposat per Black Sabbath i Ozzy Osbourne se va empurrar Tony cap Martin, allà. Tony Martin, ¿tiene algo por ahí? Randy Rhoads. Ah. No, però Randy Rhoads no era de los Rockwood, era de los... ¿Has dicho? De Queer Riot. Ah, Queer Riot, perdón. Fundador de Queer Riot. Exacto. I bueno, després, sí, quan Black Sabbath, Sign of the Cross. A veure si us sona, Sign of the Cross, de Black Sabbath. Tan, tan, tararara. No, Sign of the Sun of the Cross. Tan, tan, vale. I aquest LP, com te dic que se titula? Sign of the Cross. Sin pecado. No sé, no acabo de ver la relación. No. Però... Bueno, pues Randy Rhoads els va proposar a aquesta penya el nom perquè es diguessin Savage Grace. Pues muy bien, pues la verdad, no, pero muy bien, has puesto un tema muy bueno y bien, sabía que esta gente volvían a la palestra y cuando me has dicho que solo quedaba un componente, pues digo, pues no sé, ya veremos, ¿no? Pero la cosa funciona, ¿eh? Me ha gustado. No, es increíble, igual que el EP que considero avance. Bueno, amigos, vamos a continuar con un hombre que va de desgracia en desgracia. Estamos hablando de Blaze Bailey. De verdad. Un hombre que, la verdad es que... Lo hemos dejado para el final, pero no por menos importante. Sí, tuvo la fama cuando... Efímera. Esa fama efímera, pero que le dio, pues bueno, pues amigos y enemigos, ¿no? Fama, pues sí. Eso, la mala fama también es fama. Sí, bueno, y... La verdad es que es un tío muy luchador. Después de irse de Maiden se le murió una mujer. Ahora, bueno, pues ha tenido un ataque al corazón y... Está pendiente de operarlo. Le van a poner un triple bypass. Un triple, ¿no? ¿Pero triple o cuatriple este? Yo he leído triple. No, tampoco sé de medicina, ¿eh? Yo lo estuvimos viendo ahí en... Y bueno, estupendo, ¿no? El tío dándolo todo, tío. Todo temas de... Todo, anda, Rock Imperium. Esa te la compra después, ¿no? No. ¿Te la compraste allí? Sí. Vaya. Pues lo estuvimos viendo ahí, estuvo muy bien. Todo temas de Maiden, joder, muy bien, ¿no? Lo que pasa es que tú estabas por ahí, la Vego estaba en nosotros mientras compraban merchandising. Exclusiva, exclusiva. Bueno, ¿qué me estás llamando ruin? ¿Eh? No, te entendieron, es caquellat, o que estabas... Bueno, caquellat, yo estaba golfo, ahí, pues, o que estabas amb la prótesis, diguéssim, en pichatori. Vaya, ¿sabes vaya, quina pròtesi era? Exclusiva. Sí, ¿sabes quina pròtesi era? Exclusiva. Bueno, pues nada, no sigas, ¿eh? Por ese camino. No, nos enfadaremos, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner a este hombre, Blaze Bailey, que para muchos pues fue bueno, pues el principio del fin, ¿no? ¿Quién iba a decir que los Iron Maiden, ¿no? En ese momento... Yo los llegué a ver en... Sí, ¿quién te ha visto y quién te ve? Buzón, no, Llegarlo a ver en Fraga, que dices, hostia, esto ya es increíble, tío. Y bueno, que han remontado el vuelo y a ver si han remontado el vuelo, ¿no? Ahora te llegan el Olímpico. 666, el vuelo, el avión. Bueno, pues nada, vamos a poner ese X Factor, que fue un disco que estuvo a punto de venderlo, ¿sabes? De este momento, lo escuchas y lo vendes, ¿no? Y pero bueno, al final lo conservé y bueno, ahí tiene su rollo, ¿no? De hecho, si pillas la época de Blaze Bailey, pues tiene 7-8 temas bastante más y algunos más resultones que los que hacen ahora, la verdad, las cosas como son. La verdad es que también el sonido dejó de estar también el Martin Beer. Es que todo coincidió, ¿no? Sí, todo coincidió, buenísimo. Le dio al Steve Harris por producir él. Y bueno, pues el hombre pues que se dedica a otras cosas. Y la época también, que es que no sabía sí. Yo creo que muchos grupos, incluso los grandes, es que estaban más perdidos. Sí, perdidos, la palabra es perdido, ¿no? No, y ahí empezaron ya con este rollo, que aún lo siguen conservando, de hacer temas largos y largos y largos. Y repetitivos. Y repetitivos. Pues bueno, vamos a poner un temita que se llama, que yo recuerdo en Jordi Tardà, sí, sí. Que nos puso este tema que se llama, que está en el cielo, The Edge of Darkness. Ahí tenéis a del X Factor de Iron Maiden con Bass Billy. Hola, qué voz que te ha quedado, más chula. Sign of the Cross me gusta mucho. Pero no voy a poner un tema. Ponle eco, ponle eco, David, a este hombre. Ponle un eco. journey ends. When you face the heart of darkness, even your soul. Vamos a aguantar. Bueno, amigos, ahí tenéis nuestro homenaje a otro guerrillero. Estábamos hablando de Silver, ¿no? Con su disco Lágrimas de Metal, ¿no? Lágrimas de Sangre. Para que, bueno, es un paralelismo. Blaze es muy parecido a Silver. Es el típico tío que morirá encima de un escenario. De hecho, siempre tiene esa frase que hace para la gente, que dice que gracias a nosotros, pues él puede seguir el sueño de su vida, de, ¿sabes? Es un tío muy emotivo. Mira, yo digo una cosa. Con todo lo caníbal, no, lo gorila que es. Desde aquí, obviamente, independientemente de que nos guste más su etapa o menos con Iron Maiden, desde luego le deseamos todos una muy pronta recuperación y que volvamos otra vez. No, pero ha sacado un montón de discos, sí. y son más que decentes, sí, ¿eh? Sí, son más que decentes. Mira, ¿no? Nadia en el Rock Imperium, Nadia es la Mevadona, para que nos exclusiva. Sápiga. Para que no sápiga, y Buddy allá, que tal como va a peor a Bruce Bailey, tampoco no éramos seguidos de Bruce Bailey, Buddy. ¿A qué tío cantan es un tío nopla? Sí, no, lo es. Es un tío que te bueno... Muy cercano. Es muy cercano. Sí, que además que transmite, ¿no? Lo que es. Sí. Él siente pasión y te la transmite. Sí, eso es. Pasional. Yo lo vi también en un pueblo del Vallés gratis. ¿Cómo se llamaba el pueblo este? Parets. No, pero era un pueblo muy pequeño del Vallés. En Mura. No. ¿Y esa? Hostia, Talamanca. No me acuerdo. Salamanca. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues no, pero eso que has dicho tú, ya lo perdí yo. Gratis, ¿eh? Y tocaba con los Tabú. No lo sabe. Con los Tabú de teroneros. Los Tabú, que son de aquí. Sí. Con los Tabú. Tocaba y tocaba este, y gratis. Venga, continúa. No me acuerdo del puto pueblo, de los cojones, tío. ¿Cómo se no te acuerdas ni del concierto ni de nada, tío? Bueno. ¿Qué te vas a acordar? Bueno, pues vamos a seguir, vamos con una banda, vamos con los Night Demon, que ya hicimos un adelanto, sí. Y ya han sacado su disco titulado Outsider. Y bueno, la verdad es que el primer adelanto que pusimos, bueno, nos quedamos un poco fríos, no sonaban a Night Demon. Y bueno, el caso es que han hecho un disco así conceptual, ¿no? De la temática de terror, que cuenta una historia de terror, no es como King Diamond. Pero bueno, que y han sacado un nuevo single, ya con el disco ya sacado, y la verdad es que el disco está bastante bien. Y como muestra vamos a poner este tema, Escape from Beyond, que también viene acompañado de un vídeo, que lo podéis ver por YouTube, y que ahora observaréis que ya vuelven un poco a sus raíces, a sus orígenes, es verdad. Porque sí que es verdad que el otro adelanto... nos dejó un poco descolocados. Sí, me parece un pelín modernete. No sonaban a Night Demon. Este suena un poco más. Pero bueno, sí, siguen con un sonido. Yo creo que quieren cambiar, ¿no? Que anclarse en el metal clásico, yo creo que las bandas. Bueno, pero esta gente, han ido, son unos abanderados de eso, ¿eh? Sí, del traditional, del new wave of traditional heavy metal, pero. Pero yo creo que, bueno, que, como, que si no cambian, dedicarse al de esto. Bueno, pues mientras Sergio piensa ver, se retuerce las neuronas. Yo creo que allí, es el pueblo del Vallés Occidental más pequeño que hay. Pero bueno, que es del Vallés. Ahora miramos en la Wikipedia, miramos las comarcas. Sí, las comarcas. A lo mejor tendrá 7.000, 8.000 habitantes. Bueno, pues de mientras ponemos Night Demon y este Escape from Beyond. Ahí tenéis a los Night Demon. We'll be right back. Poliñá. Ya os acordáis. El pueblo que fui. Poliñá. Exclusiva. Poliñá. El pueblo de las Poliñas. Ahora no me digas tú que has estado que también estuve tomando una copa y no te acuerdas. Cambiemos de tema. Es imposible que hayas estado en Poliñá. Bueno, no hay nadie que haya estado en Poliñá. Bueno, que os ha parecido, a... Muy tema, bien, ¿no? Muy bien. Buen tema. Otro, ¿no? Bien mejor elegido. Que ah, bien, bueno, bien. Me gustaría escuchar a Sons of, the, of Cold, si fuese posible, ojalá. Pues bueno, amigos, ahora ya para acabar nos vamos a las Islas Baleares, concretamente Palma de Mallorca, donde allí también tenemos a grandes músicos haciendo un heavy metal, como es el caso de la banda que os voy a poner, Sons of Cold, que formados en el 2020, es en este año 2023 cuando sale a la luz su primer trabajo, un disco de auténtico heavy metal, old school, llamado Back to the Beginning. O sea, que sin más, aquí tenéis a Sons of Cold con el tema But Not Me, a Upa el heavy metal. Y una cosa, si nos estáis escuchando Sons of Cold, Sons of Cold, mandanos unas ensaimadas, ¿eh? Cuando nos mandéis unas ensaimaditas estas de mayoría, está kill, muy bien. Kill. ¿Se puede, ay, se, ay, se, sí, sí. Sons of Cold se puede traducir con sonidos del cool. Se nos está pegando todo. De en lo mallorquí. Venga, Sons of Cold desde Mallorca. Venga, bueno, fins la setmana vinent. Ens veiem la setmana vinent aquí a Metal Vortex. I darrere nostre està l'hora del karaoke. I got rock and roll. But again. That life is a circle, make you always in the turn around. Accept the gift of life by using wisdom. Don't be a dream. From the gods, holding in her hand, sword of justice, nemesis the goddess, balance of the gods, punishment divine. So obey the calls and never cease restores with sword in her hand, divine command. Ooh.